Dios les bendiga en esta mañana, iglesia. Les invito a que comencemos este tiempo poniéndonos de pie. Dos, sí. Aleluya, sean todos bienvenidos en esta mañana. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Amén. Les invito a que nos pongamos de pie entonces, porque vamos a iniciar en estos instantes. Aleluya, si me invita, si me atiende, vamos a iniciar este tiempo. Vamos a buscar en el libro de la Carta de los Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Romanos, capítulo 5. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer todos juntos entonces la palabra del Señor en la Carta a los Romanos, capítulo 5, a partir del verso 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya. Mira qué hermosa palabra la que hemos leído en esta mañana. Dice en el verso 6 que cuando aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Dice el 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. ¿Y cuántos están agradecidos en esta mañana por la obra que ha hecho el Señor en nuestras vidas? Amén. Porque cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros habla esta palabra. Porque no había justo ni aún uno. Aleluya. Cuando nosotros estábamos muertos con todo nuestro pecado y con toda nuestra iniquidad, Cristo tomó nuestro lugar. Amén. Y este es un buen día, esta es una buena oportunidad para agradecer a nuestro Dios. Te invito, mi hermano, que cierres tus ojos unos momentos y puedas levantar tus manos al cielo y le puedas dar gracias a tu Dios por ese amor tan grande, por esa misericordia. Dile: gracias, Dios, gracias, Señor, por poder estar en esta mañana, Señor, en este lugar, delante de tu presencia, por poder acercarme, oh Dios, con toda confianza, Señor. Oh, sí, Rey, porque todo el pecado que había en nuestra vida, toda la iniquidad, Señor, ha sido quitada. Oh Dios, gracias, Padre, porque aquel abismo que nos separaba, Señor, aquel abismo de pecado en nuestra vida, ha sido quitado. Y hoy podemos venir ante ti, Señor, hasta tu misma presencia, Dios, y disfrutar de ti, disfrutar de cada una de tus bendiciones. Es hermoso y glorioso poder meditar en ese amor tan grande que tenemos en ti, Señor. Aleluya. Por eso, Señor, al pensar, al recordar, Señor, al meditar, al traer a memoria todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, no podemos hacer más, Señor, que caer rendidos a tus pies y adorar tu nombre y bendecirte y decirte que eres bueno y decirte que eres glorioso y decirte que eres nuestro amado Dios, nuestro amado Salvador. Aleluya. Oh, te invito a que en esta mañana le adoremos con toda la gratitud de nuestro corazón y con manos alzadas. Exaltemos su nombre porque Él es digno. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Dios. Glorificamos tu nombre en este día, Rey. Te adoramos, Dios. Te exaltamos, amado Señor. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad y tu dignidad excede a las riquezas de este mundo. Cuando alcancé tu corazón, cuando yo estoy en tu amor, cuando todo es como la sombra al lado de tu luz, al lado de tu luz, te adoro. Yo vivo es para adorarte, te adoro a ti, te adoro a ti, adoro a ti, sin la razón por la cual. Eres tú, Señor, eres la razón de mi existir. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad y tu dignidad excede las riquezas de este mundo. Cuando yo estoy en tu amor. Su nombre, amén. Le invito a que en este día le alabemos con gozo y con alegría, con gratitud en nuestro corazón, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros en rescate por nuestros pecados, amén. ¿Y cuántos están agradecidos en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén? Dele bien fuerte su aplauso al Señor entonces. Aleluya, al que ha roto cada una de nuestras cadenas y ha lavado cada uno de nuestros pecados, al que nos ha dado vida eterna y vida en abundancia. Alabamos en este día. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Cántalo con gozo. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Conmigo esta verdad, esta palabra. Al que el Hijo hace libre, es verdaderamente libre, es libre. en verdad al que el Hijo hace libre, aleluya, es libre en verdad. Dile una vez más, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Ha hecho libres, amén. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. El que nos ha hecho libres de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, aleluya. En esta mañana tenemos suficientes razones para estar agradecidos con nuestro Dios, amén. Porque Él nos sacó de lo más profundo del lodo cenagoso, sacó nuestra vida donde estábamos hundidos en el pecado. Ninguno de nosotros puede decir somos merecedores de la bondad de nuestro Dios, porque ninguno lo merecía. Esa es la gracia, amén, que ese regalo que no merecíamos, Él nos lo dio. Por eso podemos decirlo en esta mañana: sacó mi vida del anonimato, me dio corona y un vestido real. Así es Jehová, salta al pequeño. Vamos a hacer una vez más, con gozo y con alegría. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y un vestido real. Así es Jehová, exalta al pequeño. ¡Aleluya! Dígalo conmigo: por causa de Él, por causa de Él, yo me haré más vivir. Grito de júbilo. Aleluya. Te alabamos con gratitud en este día, Señor. Le invito a que en esta mañana le alabemos con nuestro cántico, con nuestra danza, con júbilo para Él. Las formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, por causa de Él, yo me haré más vivir. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y un vestido real. Hace Jehová que exalta al pequeño, por causa de Él, yo me haré más vivir. más vil por causa de él, y yo seré más vil. Real, hace Jehová que exalta al pequeño por causa de él, y hombre más vil, sacó mi vida del anonimato, me dio corona y un vestido real, hace Jehová que exalta al pequeño por causa de él, y hombre más vil, por causa de él, y hombre más vil, por causa de él. Puedes alabarle de la forma en que tú sientas. Si quieres cantar, si quieres danzar, si quieres saltar, si quieres correr, puedes hacerlo de la forma en que tú desees. Aleluya, porque nuestro Dios ha sido bueno. Porque hay libertad en este lugar, amén. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, cantar, cantar, cantar, cantar. Quiero cantar, cantar, cantar, cantar, cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero saltar, saltar. Junto a ti. al Señor, porque Él está junto a ti. Gózate, alábale a Él. Y grita, canta delante de su presencia. Grita, canta delante de su presencia. Gózate, alábale a Él. Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a ti. Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a ti. Gózate, alábale a Él. Y grita, canta delante de su presencia. Grita, canta delante de su presencia. Gózate, alábale a Él. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte, Cristo. Dile, no puedo parar. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte, Cristo. Dice, no, no puedo. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. No puedo, no puedo, no. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Proclámelo con su voz. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Ahora diga, no puedo, Señor. Corazón, a ver. Y grita, canta, danza alegremente su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre eres el Rey. Grita, grita, canta, danza alegremente su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre eres el Rey. Gózate su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. te agradeceré. Con grande amor, Jesús, cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón. Exaltando su nombre, porque nuestro Dios ha sido bueno. Aleluya, para siempre su misericordia. Alábale con alegría y a su nombre. Aleluya, bueno eres tú, Señor. Oh sí, Señor, porque has cambiado nuestro lamento en danza. Puesto cántico nuevo en nuestra boca. Estoy contento porque en él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de ese mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Por eso le alabo. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo, dígalo. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo, dígalo avanzando. La vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de ese mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo. Danse para él. Tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo. Camino al cielo, camino al cielo yo. Señor, aleluya, te alabamos con gozo y con alegría, Señor, porque nuestro corazón rebosa de gratitud hacia ti, Señor. Oh, sí, Rey, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos alejados del Padre, Cristo nos acercó a su presencia y nos reconcilió. porque no había nada que humanamente nosotros pudiéramos hacer para poder volver a estar delante de la presencia de nuestro Dios y poder acercarnos a Él, mi hermano. Porque no hay pecado grande ni pequeño delante de la presencia de nuestro Dios. Ninguno de nosotros era merecedor de su presencia y de su gracia. Y hoy podemos acercarnos por su sacrificio. Por eso te invito a que con gratitud le digamos en esta mañana: te agradecemos, oh Rey. Nos acercamos con gratitud ante ti, Señor. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y con tu sangre derramada en esa cruz yo tengo entrada al santo lugar. Y adorarte en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar y ahí estar contigo horas y horas adorando. Sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz yo tengo entrada al santo lugar. Y adorarte en verdad yo quiero. Tú sabes que yo te amo. Señor. Tú sabes que yo te amo. Oh, sí, te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Porque tú nos amaste primero. Oh, cómo no hemos de amarte. Cómo no hemos de adorarte. Recibe en esta mañana, Señor. Recibe nuestro cántico. Recibe nuestra gratitud. Recibe nuestra adoración que fluye de nuestros labios, desde nuestro corazón, de parte de tu pueblo, de un pueblo agradecido contigo, Señor, que ha reconocido tu sacrificio precioso en nuestra vida, tu sangre preciosa que nos ha lavado, que nos ha purificado, que nos ha santificado. Recibe toda gloria y toda exaltación en el nombre santo, maravilloso y glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos aleluya. Dele bien fuerte su aplauso a su Dios, a su amado Rey, a su amado Salvador. Aleluya. Tenga la bondad de tomar asiento unos momentos, amado hermano. Aleluya. Hermoso es nuestro Dios, amén. Glorioso es nuestro Dios y gloriosa es su presencia en medio de su pueblo, de su palabra que la habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y acá hay un pueblo que le alaba y que le exalta, amén, y que le adora con todo su corazón. Sean todos bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Quisiéramos saber si en este día hay alguien que nos está visitando, que está con nosotros por primera vez. Si lo hubiera, nos encantaría que se pudiera poner de pie y levantar su mano ahí donde está, para poderle conocer. El que nos está visitando en esta mañana, gloria al Señor. Pero qué bueno es ver al hermano que tenemos a la par, al que tenemos atrás, al que tenemos adelante. Qué bueno es poder compartir juntos, amén, y poder alabar a un Dios poderoso. Por eso le invito a que se ponga de pie entonces. Vamos a levantarnos, a salir de nuestro lugar y vamos a saludarnos unos a otros como acostumbramos a hacerlo en esta iglesia, porque estamos reunidos en la casa de nuestro Dios, compartiendo, celebrando juntos a un Dios grande, a un Dios de amor. Así es que salga de su lugar y salude a cada uno de sus hermanos con alegría. Estamos reunidos en tu casa, oh Señor, anunciando tu gloria en tu casa, oh Señor. Estamos Señor, porque tú eres quien me da vida. Porque tú eres quien me da paz. Tú eres Señor, Rey de todo el universo, digno de honor eres Señor. Reunidos en tu casa, oh Señor, anunciando tu gloria en tu casa, oh Señor, estamos reunidos en